Nuestro diálogo a partir de ahora será con el ingeniero Javier Barrios, jefe del Departamento Técnico de Calima, hablando de algo que nació, una metodología que nació por allá por los años 80, por Nueva Zelanda, y después, bueno, desembarcó en Uruguay, también en otros países, ¿no? Que era el tema de la metodología de los predios foco. Eso, bueno, tuvo un transcurso, se hizo un proyecto de la mejora de la sostenibilidad, creo que era, de la ganadería. Familiar. Exacto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? El gusto de recibirte. Más o menos así se llamaba al principio, ¿no? Por allá por el 2014, creo que fue. Sí, por aquellos años, sí. Un convenio entre IÑA, el Plan Agropecuario, y la Agencia de Desarrollo de Neozelandesa. Sí, sí, AgroResearch. Ahí está, AgroResearch, exactamente. Y después de eso, bueno, Calima recoge el guante y dice, bueno, supongo que habrá hablado con Iña y le dijeron, bueno, está, nosotros tenemos ganas de seguir, nos enganchamos y le damos para adelante. Así fue más o menos. Así fue, exactamente. Había un productor de socio de Calima, que estuvo en el primer proyecto FIP, y cuando se hizo el congreso final, nosotros concurrimos, lo acompañamos durante todo el proceso, después concurrimos y uno quedaron como muy bien impresionados de que ese era el único productor de los 20 y pico de todo el país que había ido acompañado de su organización de base. Y en ese mismo congreso nosotros justamente recogimos el guante, ¿no? Nosotros expresamos, ¿no?, que teníamos la intención de seguir con esta metodología, que nos parecía útil, buena, y bueno, que teníamos la intención de seguir. Pasó el tiempo, no fue inmediato, y al año por ahí nos convoca IÑA, que bueno, tenía interés en trabajar con nosotros, nos financiaba una parte del proyecto, y bueno, así comenzamos. Presentamos cuatro predios, se eligieron finalmente dos, socios de Calima en el entorno del área de influencia de la cooperativa, uno en zona de sierras y otro en zona de lomadas, y así comenzamos. Uh-huh. En el año 2018, octubre de 2018. Uh-huh. Sí, sin duda un buen periodo como para ver evoluciones, ¿no? Tanto en el predio foco como en el grupo acompañante. Bueno, y precisamente un poco la cosa es ver si cuáles fueron los logros, ¿verdad? Porque allí hay, por supuesto, hay un intercambio, hay un diálogo de saberes y de experiencias entre los pares que es muy buena, el rol del técnico en ayudar a que las cosas pasen, como dicen, y después generar un aprendizaje, sin duda, ¿no? Te digo algunos de los puntos, ¿no? Es decir, tú tendrás la información más completa, digo, pero ¿cuál se logró lo que en principio se planteó? Bueno, sí, se logró. El proyecto funciona, duró 3 años, ¿no? Con visitas nuestras mensuales durante 3 años, o sea, un apoyo técnico importante, intenso. En el proyecto trabajamos la doctora Daniela Silva y yo. Primero se trataba de tener un diagnóstico de la situación. Uh-huh. Y después generar una propuesta con la familia, en este caso Daniel La Rosa y su familia, que estaba compuesta por dos hijos muy muy muy chiquilines. En ese entonces Fernando tenía 17 años, 16 años, y Victoria tendría en el entorno de 20, muy jovencito, y bueno, y su señora Nair. Hicimos el diagnóstico, conversamos con ellos una propuesta, eso nos llevó aproximadamente 6 meses, y bueno, después ejecutarla. Uh-huh. Los predios foco, como como metodología tienen un grupo acompañante que son productores del entorno del dueño de casa, digamos, de productores rurales vecinos del dueño de casa o amigos, no tienen que ser vecinos. Y bueno, se conformó un grupo de unas 8 personas aproximadamente. Y ese grupo fue siguiendo el proyecto con visitas una vez por estación, bueno, durante estos 3 años. Uh-huh. Arrancamos con un establecimiento criador, ¿no?, de la zona de Lomadas, en el límite entre Maldonado y Rocha, Garzón. Uh-huh. Que trabajaba bien, pero que tenía algunas cosas a mejorar. Por ejemplo, nosotros veíamos que, por ejemplo, estaba haciendo un uso de pasturas mejoradas, porque esa es una zona de engramillada en general, toda esa zona, y bueno, había que mejorar eso, y ellos estaban en esa exploración, pero no habían llegado, digamos, a nada muy definido. Entonces, bueno, veíamos una inestabilidad de opciones forrajeras, veíamos una incorrecta utilización en general de las pasturas y del campo natural, una recría ineficiente y bajos porcentajes de preñez en vacas y vaquillonas, que no eran malos, pero eran mejorables, digamos. Exacto. Exactamente. Y bueno, y a partir de generar ese diagnóstico que ellos lo generamos juntos, ¿no? Fuimos conversando y llegamos a esas conclusiones, estuvimos de acuerdo. Y bueno, a partir de ahí generamos justamente en esos 4 temas ir hacia un camino que nos llevara a una estabilidad en un nivel superior. La idea nuestra era trabajar sobre el rodeo de cría y sobre la estructura forrajera. En el rodeo de cría, había que trabajar sobre la recría, darle un poco más de pastura, le daban pastura, pero le daban un poquito menos de lo necesario, entonces se llegaba a los pesos correctos en el momento de a los 2 años al entorno, entonces ahí teníamos una falla. Después tenían algunos sectores, en su campo estaba separado en fracciones, ¿no? Y algunas fracciones le quedaban como incómodas, no sabían bien cómo utilizarlas, entonces destinaban, las vacas que fallaban las destinaban a ese lugar, por lo tanto siempre generaban en su estructura de rodeo una categoría de vacas falladas que les aportaba, digamos, en puntos de preñez cada año, pero la mantenían todo el año en forma improductiva, ¿no? Sin dar un ternero, o sea, daban un ternero cada 2 años. Y ese tipo de cosas fueron las que fuimos corrigiendo a lo largo de los años, con una vocación por aprender, digamos, de parte de ellos, principalmente de los gurises, muy grande y de colaboración, un grupo familiar muy metido en el tema, muy muy arriba de todos los temas, muy muy prolijo para trabajar, y bueno, conformamos, digamos, un equipo de trabajo entre la familia y los técnicos que todos nos sentimos muy muy satisfechos al cabo de estos 3 años y pico de, uh-huh, de trabajo. Así que bueno, en definitiva por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las mejoras en las tomas de decisiones, y tú me hacías un punteo de todos los puntos donde había que trabajar, ¿no? Es decir, dónde había que aplicar la acción, vamos a decir, ¿no? Porque una cosa es planificar y bueno, después hay que remangarse y a trabajar, ¿no? Y bueno, y ahí se ven los resultados. Aparte, bueno, de lo que puedan ser los resultados físicos o económicos, ¿crees que contribuyó en qué cosas tienen en cuenta los productores para tomar decisiones? Bueno, básicamente yo creo que las cosas que tomaron en cuenta fue lo que habíamos consensuado como diagnóstico, ¿no? Sí. Entonces, primero se trabajaba con una carga un poquito alta para los objetivos que estaban planteados y para la oferta forrajera que se tenía, básicamente. Estaba trabajando con un 0,88, lo bajamos a 0,67 al final del periodo, pero bueno, ahora ya estamos viendo que la podemos empezar a levantar, porque ahora los recursos forrajeros están. Se destetaban 108 kilos de ternero por vaca entorada, hoy estamos en 120 kilos. Uh-huh. Se producían 59 kilos de carne equivalente, hoy estamos en 97. Y bueno, y la preñez no era mala, pero te digo, estaba en el entorno del 80%, pero con esa categoría de vaca fallada que siempre le aportaba muchos puntos de preñez, pero pasaba dos años porque tenía un ternero. Hoy estamos en 93% sin esa categoría, con un rodeo mucho más eficiente desde ese punto de vista. O sea, las vacas que están en el invierno están preñadas o están en proceso de invernada. Al inicio ellos hacían invernada, les pedimos que lo dejaran de hacer, porque pensábamos que no contaban con la suficiente oferta forrajera. Hoy en día lo están empezando a hacer, porque bueno, ya estamos en un proceso muy avanzado de recomposición de la estructura forrajera. En ese punto, lo que hicimos fue definir en cuanto al área tocada, que era del entorno del 13%, definir ir hacia limpiezas con un par de años de verdad de invierno raigrasa, básicamente, pasar por ese proceso de limpieza para ir hacia praderas permanentes en base a gramíneas perennes. Uh-huh. Hemos utilizado festuca, hemos utilizado lactilis según el potrero, y eso también ahí tratamos de darle un orden y una persistencia a las pasturas. Cuando llegamos había mucho prueba y sin haber logrado el rumbo que definitivamente necesitaban. Hoy creemos que, y ellos así lo ven, que estamos en el rumbo. Bueno, ya tenemos un área de praderas permanentes ya bastante consolidado. Quedan algunas que todavía están en ese proceso de pasar por los regrases para limpiarse básicamente de gramilla y avanzar hacia praderas que tengan una persistencia de 4-5 años. Hoy tenemos ya praderas en base a festuca de entrando en su cuarto año con un stand de plantas muy muy bueno, o sea que el año que viene o en este verano se empezará a evaluar qué decisión tomar, si continuar un año más o bueno ya pasar a algo que la limpie para volver de nuevo a las praderas permanentes. En definitiva creemos que estamos en una situación buena y que bueno que el proyecto cumplió sus objetivos. Uh-huh. Aparte bueno sí, por todo lo que tú detallabas, ¿no? Las modificaciones que se le hicieron al sistema, sin duda que lo hicieron más sustentable de todo punto de vista, más productivo. Exacto. Y aparte mantener la productividad primaria, vamos a decir, por más tiempo al cambiar la estructura forrajera, ¿no? O sea, no es poca cosa lograr eso en un establecimiento con todo lo que tú detallabas, con bueno, muchas veces chacras viejas, engramilladas, en fin, pelear contra una pila de cosas y bueno, y aparte, ordenar y manejar en forma más eficiente los recursos, ¿no? Tanto sean naturales como financieros. Exacto, también como todos los productores de nuestro país, manejan un área de campo natural importante y ahí también trabajamos en lograr descansos importantes, prolongados en momentos estratégicos como el verano, ya que son pasturas estivales. Identificamos áreas de bajos, ¿no? De zonas húmedas y ahí sembramos Lotus pedunculatus, la variedad Trojan. Uh-huh. Y ahí logramos superar el, cuello de botella que se nos había generado con el verano, ¿no? O sea, teníamos, por ese trabajo de transición, teníamos resuelto el invierno, con los verdeos y con las pasturas que estábamos implantando, obviamente que la primavera también, pero el verano nos estaba quedando un poquito flaco y bueno, y ahí logramos esas pasturas que terminan siendo muy baratas y con muchísima persistencia. Uh-huh. Y por lo tanto, como tú decías, le dan mucha estabilidad al sistema. Exacto, sin duda. Así que bueno, ese fue un poco el trabajo, dar estabilidad a un sistema que no funcionaba mal, pero que tenía una cantidad de aspectos que eran muy mejorables. Sí, sí. Es que yo creo que hoy, por supuesto, ¿no? Habrá otro tipo de las cosas, pero en esta zona de productores que no son muy grandes, productores familiares, este tipo de impactos, es decir, de alto impacto y bajo costo, sin duda, tienen el impacto se ve enseguida, ¿no? A veces modificando, por supuesto, la base forrajera y medidas de manejo, se logra avanzar, ¿no? Javier, este es uno de los predios que bueno, nosotros hubiéramos querido estar, pero fue imposible. Y después se va a hacer el otro predio, ¿no? Que eso va a ser en qué fecha, ahí está. Mes. Perdón, bueno, como te decía al principio, el proyecto contaba de un trabajo en paralelo en dos predios, a la vez, en simultáneo. Dos predios criadores, dos predios de un área similar, en el entorno de las 350, 360 hectáreas, pero uno estaba ubicado sobre zonas de Lomada, que es la familia La Rosa Núñez, y el otro está ubicado en plena Sierra de Maldonado, en el Cerro Catedral, y los dos son criadores, ¿no? Y teniendo los dos los mismos objetivos generales, ¿no? Sacar más terneros y más pesados, el ambiente y obviamente los productores eran completamente diferentes. Entonces está bueno, yo lo digo siempre en estas invitaciones que estamos realizando, está bueno ver los dos predios, ver los dos capítulos, digamos, de esta película, para ver las diferentes estrategias que se usaron, queriendo llegar a lo mismo, pero a veces teniendo que tomar caminos diferentes. Sí, sí. Entonces, eso es algo, creemos, bueno de ver, y la gente que ya vio el primero, creemos nosotros que va a quedar como muy enriquecida al ver la segunda parte, que es lo de Raúl Díaz, el 9 de junio. Uh-huh. Suponemos que a las 13 horas, eso lo iremos precisando más adelante, más sobre la fecha, pero en el entorno de las 13 horas, con estos días cortos que ya estamos teniendo. Muy bien, Javier. Y bueno, es tal como tú decías, ¿no? Cada establecimiento es un traje a medida. Si bien el objetivo es el mismo, pero bueno, la combinación de recursos, en fin, tiene que ver mucho también con el ambiente, como tú decías, con la interacción, pero bueno, muchas veces, y si los habré visto, ¿no? Que llegan a los mismos resultados, a veces por caminos diferentes, porque tienen recursos naturales diferentes, o porque, bueno, en algún lado, no sé, una pastura anda en la otra, no, en fin, hay miles de cosas, ¿no? Pero el tema es que el sistema se ajuste y que sea un sistema productivo y bueno, y viable, ¿no? Nos reencontraremos después de que vuelvan a hacer el otro cierre, y bueno, vamos a ver si los podemos acompañar, y por supuesto, ¿no? Las felicitaciones por la iniciativa, por tirarse al agua y decir, bueno, acá estamos nosotros y ahí vamos arriba, como dicen acá en Uruguay, lo distinguimos por eso, ¿no? Lo dicen, ustedes dicen vamos arriba, sí, vamos arriba. Bueno, Gustavo, sí, bueno, te agradezco, y bueno, te esperamos el 9, bueno, y a la audiencia también, los que puedan y quieran concurrir, el 9 de junio. 13 horas ya te vamos a llegar una invitación más formal para que tú puedas a su vez invitar a tu audiencia. Muchas gracias. Cómo no. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Gracias.